down. Sigue down, down, sigue down. Para recordar a tus uñas bailar de mi espalda. Simplemente tiene que ver con pensarte. Significa también desearlo todo por igual. Te voy a dar otro concepto de sex, otra definición de lo que es hacer el amor, girl. Hoy te daré a conocer otro concepto de sex, otra definición de lo que es hacer el amor. Hoy voy a darte otro concepto de amarte, más que tocarte. Simplemente tiene que ver con pensarte, demostrarte que no puedes negarte. Hacer el amor, girl, porque hacer el amor es una frase muy clara. O es que cuando me recuerdas no me amas. Esto no se trata solo de la cama. Hacemos el amor cuando a mitad de la noche me llamas y no hablas. O a cerrar tus ojos para recordar a tus uñas bailando en mi espalda. Somos pasión, adicción, a perder la razón. Sé que hice un error, pero tú vas a cometer otro al no buscarme. Otra definición de lo que es hacer el amor, girl. Hoy te daré a conocer otro concepto de sex, otra definición de lo que es hacer el amor. Hoy voy a darte otro concepto de lo que es hacernos lo. Basta con recordar el olor de tu piel, la mujer, la sed en tus labios. Por el amor a tu Dios, yeah. Regalémonos un momento más de esos en los que éramos un cuerpo en vez de dos. Cuando te convertías en un río, cuando nos calcinábamos en el frío. Solamente al oír esta canción, hacemos el amor porque tu cuerpo es mío. No me importa lo que digan de mí, ya. Esto lo tenía que decir. Cause make love's like make music. No se puede dirigir, ya. No tiene patrón a seguir. Y es que no te has dado cuenta que lo hemos gesteado siendo que no estés aquí. Sí, esto es para ti, mujer, que me dijiste que no volvería a pasar. Pero hacer el amor significa también desear los dos por igual. Boom. Sigue down, down, sigue down. Para recordar a tus uñas bailando en mi espalda. Simplemente tiene que ver con pensarte. Significa también pensar los dos por igual. Esto es para ti, mujer, que me dijiste que no volvería a pasar.